Tú estás con la número uno. Energía 92. Energía 92. Márcalo en tu memoria. Energía 92. 92.1. Energía 92. Ya lo probaste. Rico Arroz Añejo es el mejor añejo para tu mesa. Con su exquisito sabor, crece más y revienta en la olla. Rico Arroz Añejo, el mejor añejo. Encuéntralo en los principales mayoristas de Juanjuy y el Guayaga. Pedidos al 970-277103 o al 942-624144. Rico Arroz Añejo es un producto de Piladora San Jorge. Atención, Juanjuy. Chancafe Q te ofrece precios de locura en electrodomésticos. Cocinas desde 649 soles. Lavadoras desde 949 soles. Refrigeradoras desde 999 soles. Además, equipos de sonido y artefactos en general. Atención, Juanjuy y sus distritos. Solicita tu artefacto y lo llevamos a tu domicilio. Llámanos al 983-67462-945-4968-65. Visítanos en Girón Triunfo 768, Juanjuy. Y también solicita tu artefacto a crédito. Fácil y rápido. A sola firma. Chancafe Q. Los años de experiencia, la responsabilidad y la precisión en nuestros análisis hacen que nuestros clientes nos recomienden. Laboratorio Clínico Junior Arnold. Brindamos servicios en todos los análisis clínicos que requieras para el diagnóstico y cuidado de tu salud. Análisis de sangre, heces y orina, detección de marcadores y hormonas para el tratamiento de tiroides y próstata, pruebas renales y hepáticas, pruebas de embarazo, Papa Nicolau, además pruebas de ADN y mucho más. Con resultados oportunos y confiables. Consúltenos al 942-822297. Laboratorio Clínico Junior Arnold. La tecnología puesta al servicio de tu salud. Esquina del Jirón La Merced con prolongación Loreto en el barrio La Merced. Laboratorio Clínico Junior Arnold. En Pistón Dorado Honda encuentras el mejor servicio técnico para tu moto o motocar. Lubricantes originales para darle más fuerza y durabilidad. Pistón Dorado Honda tiene también repuestos originales al por mayor y menor. Mecánicos capacitados y siempre listos para dejar tu máquina como nueva. Pistón Dorado Honda, con la garantía del doctor de las motos, Julius. Coordina tu cita al 935-990635 y experimenta la real potencia de tu moto. Pistón Dorado Honda, el mejor respaldo para tu vehículo. Girón Soplín Vargas 461, Juan Juy, teléfono 935-990635. Tú estás con la número uno, Energía 92. Energía 92.